verdadera o falsa modestia. ¿No es curioso para usted cómo los seres humanos somos especialistas en retorcer las cosas? Basta con saber que siendo modestos vamos a recibir aprobación social para que la finjamos, aunque por dentro nos desesperamos por gritar a los cuatro vientos los buenos y maravillosos que somos. Se dice que es retorcido porque generalmente lo que nos mueve a la falsa modestia es el orgullo, lo que es precisamente lo contrario a la modestia. Es interesante. Si usted ha oído hablar de un autor llamado Nicolás Maquiavelo, él comentaba: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y esto es una afirmación de una conjugación de un verbo que, más allá de que seamos quienes somos, aparentamos de alguna manera. Bueno, esto sirva como una manera de darle la bienvenida a este programa cuyo nombre sería Tu Salud. ¿Hasta qué punto sabemos que no es sano para nosotros mismos el hecho de aparentar ser modestos, de ser amigueros, ser amorosos, ser cariñosos, sino que esto pudiese ser una fachada, una apariencia que nos, de alguna manera, nos permitiera pues tener logros, tener, lograr ciertos objetivos? Por ello, para iniciar este programa, le voy a comentar a usted, servidor de usted, Conrado Ánimas, esto de la verdadera o falsa modestia. La modestia, en un sentido de, que le voy a utilizar el día de hoy, es la falta de engreimiento, esta falta de altanería, es decir, cuando la persona no es orgullosa ni es vanidosa. Puede ser que en donde usted viva, o en su familia, o en donde haya trabajado, o en el mundo, haya usted notado de que hay personas que efectivamente no tienen la capacidad de no mostrar que son vanidosos o que son orgullosos, o altaneros o altaneras. Esto es lo que se conocería como la falta de la modestia. La modestia sincera surge de entender que en realidad todos estamos en el mismo plano. Fíjese qué curioso, porque no están hablando de dimensión, ni de realidad, ni de situación sociopolítica, ni de clase social, ni de que alguien porque estudió está por encima del que no estudió, o el que trabaja está por encima del que no trabaja. No, esta es una manera muy concreta, muy realista, y por cierto no es nada difícil de comprender, de que la verdadera modestia surge de que entendamos que en realidad todos estamos en el mismo plano. Bueno, porque no todos somos humanos con fortalezas, no todos somos humanos con debilidades, pero lo que sí podemos destacar en algunas cosas, vaya, es usted como especial, pero en otras falla usted y yo también. Me explico. El mero hecho de que nosotros nos observemos en qué circunstancias fallamos, es un poco como salir de esta regla moral de que tú triunfa, tú es especial, tú vales mucho y mereces respeto, y todo ese tipo de cosas que en ciertos momentos nos puede ser útil, pero mantenerlo como una bandera de que así somos, pues no. Efectivamente, a mí me han dicho personas que he conocido aquí en la radio universitaria a través de los años, los he conocido y me han comentado, sin que yo se los pidiese, y se lo agradezco mucho, ¿cuál es el síntoma por excelencia en la humanidad? Pues más que decirme que hay mucha diabetes, o que hay mucha angustia, o que hay trastornos renales, lo que me han comentado en varios momentos, un poco en broma y muy en serio, es el orgullo. Entonces, por eso, en esta primera parte del programa le voy a platicar un poco para que lo recordemos. Es algo que muchas veces echamos en cuenta que lo tenemos resuelto. Pues no, las personas vamos cambiando, y a veces ha habido personas con un gran corazón que de repente, por circunstancias que les podría afectar, por ejemplo en la familia o en sus relaciones importantes, podríamos empezar a perder pues esta verdadera modestia, que sí existe, esta capacidad de entender que todos estamos en el mismo plano. Bueno, la verdadera modestia es una forma de humildad, por decirlo así, que pretende, por cierto, evitar llamar la atención y sobre todo, de manera cuasi natural, los comportamientos egoístas. Por ejemplo, hay personalidades, como usted posiblemente ha escuchado, de actores o artistas, suponiendo que usted considere que son artistas, o personas muy renombradas que eventualmente se sabe que tuvieron un suicidio por tener algún falla en su equilibrio emocional, por ejemplo, tener alguna gran tristeza o acercarte a algún síndrome depresivo. Bueno, personas como muy famosas, como talentosas, con dinero, con una hermosa familia. Bueno, puede llegar a ser, como en algunas, como lo insisto, con algunas personas muy famosas, puede ser impactante. ¿Cómo puede alguien llegar a suicidarse o intentar suicidarse o destruirse por medio de alguna adicción? Entonces, aparentemente las personas podemos tener todo, insisto, ser talentoso, famoso, con fama, con dinero, con seres muy hermosos rodeándonos, y sin embargo, en el fuero íntimo, ahora sí que muy, muy, muy adentro, puede la persona estar atormentada por diversas adicciones. Y con esto no quiero decir que sea usted adicta, no sé, a la comida o a la televisión o al chisme, ¿no? O a tomar café. No, a veces las adicciones tienen otro comportamiento. Por ejemplo, una de las adicciones que más frecuentemente se ha descrito desde la bioenergética es a no valorarnos y a sentir que somos incapaces de tener logros verdaderos. Insisto, no logros como tener fama, dinero, hermosa familia, mucho amor. Fíjese, como personas, que yo lo sé como médico y se lo comento, no porque me agrade el chisme, pero me entero de ello, que aparentemente tienen todo eso, o sea, todos esos logros, pueden en el interior estar muy atormentados por estas circunstancias. ¿Para qué? Para ir generando una oscura desesperación. ¿A quién se le iba a imaginar? Cuando ves a alguien que está sonriendo, que dice chistes, que te dice, vamos a echarle ganas, ánimo, y aparentemente está bien, pues no. Así, le voy a comentar esto para pasar a un espacio musical. Así no se engaña a nadie, mucho menos a uno mismo. Nadie está exento de la frágil condición humana. En realidad, si usted llega a ver, si no lo ha visto de cerca, un bebé, ya sea que esté en su familia o que lo vea por fuera, por ejemplo, por trabajo, verá que en nuestra primera infancia, más o menos hasta un poquito antes del primer año, somos seres verdaderamente indigentes. No tenemos una capacidad de sobrevivencia, de responder a las demandas del medio ambiente, por ejemplo, de alimentación o de cuidado o de autosanarse, que sí lo tienen otros seres de otras especies justamente en sus primeros momentos. Se sabe que hay especies animales que inmediatamente, con eso estoy hablando de horas o de días, de que abandonan el vínculo con la madre, ya tienen la capacidad de sobrevivir sin que, ahora sí, que la mamá lo esté cuidando o de alguna manera protegiendo. En el ser humano es diferente. Somos muy frágiles en condición humana. Pero esto no quiere decir que seamos, al ser frágiles, que seamos débiles. De alguna manera es una fortaleza muy grande que yo he llegado, sobre todo como médico, a observar personas que, entre comillas, no tienen talento, no tienen fama, no tienen dinero, no tienen ni familia, y podría todo parecer que están como dirigidos hacia el fracaso total. Pues fíjese que no. Si me puede usted creer lo que le digo, he visto personas en esa circunstancia que, sin embargo, han salido adelante. No creo que tanto riendo, pero sí con una sonrisa de ver que están teniendo logros. Y esto tiene mucho, mucho que ver con la modestia. Si usted está de acuerdo, le comento una frase de Edgar Howe para pasar al espacio musical. Dice, el hombre modesto suele ser admirado. Si es que la gente ya sabe de él, porque si nadie llega a saber que alguien es modesto, pues ni siquiera le hacen caso. Esto que dice Edward Howe es muy interesante, porque si usted es modesto o modesta en realidad, pues estaría muy bien que la gente lo observara. Pero pienso, esto se lo digo como médico, que más bien convendría que usted mismo viera que tiene esa capacidad. Así que, bueno, vamos a un espacio musical y regresamos. Muchísimas gracias a Soledad Macías, que está en el control técnico y musicalización. Bobby McFerrin está en este ensamble vocal, en la música que nos acompaña. Bueno, ¿dónde está el equilibrio? Por supuesto que usted lo sabe, yo lo sé. A veces las personas, no tanto porque seamos flojos o indolentes o porque la vida nos ha dado golpes, que efectivamente es parte de la guionización en el aprendizaje, que es algo, digo, por si a usted le gustase leer cosas interesantes, suponiendo, porque hay quien ya no le gusta tanto leer, sino como hacer comentarios con otros. Hay autores alrededor de Wilhelm Reich, por ejemplo, Alexander Lowen, que tiene varios volúmenes que hemos habéis comentado en este programa, que menciona que una de las maneras por excelencia de conocerse a sí mismo es ver los hábitos o acciones, pues. Por ejemplo, usted debería saber que hay cierto tipo de gestos en su manera de expresarse con las personas que perjudican la imagen que proyectas a los demás. Y la gran mayoría de las personas, un número muy grande en el mundo, tenemos esta como lesión. Es decir, el mundo no está lleno de humanos que se solidaricen con los demás. Pues eso es muy interesante cuando usted llega a ver que hay personas que se ayudan a las demás personas, que los ayudan, de que los apoyan, que les obsequian, no sé, comida, que les dan cariño, que les dan de alguna manera motivos para tener mejores propósitos. Hay gente, bueno, desde mi perspectiva, mucha, maravillosa. El asunto es que a veces no tenemos esa conexión con los demás. Pareciera que solamente lo hacemos con los que, entre comillas, nos convienen. Y no con todos. No hay esa, ahora sí que verdadera solidaridad. Y todo esto tiene que ver en dónde está el equilibrio. De lo que le platicaba, ya que le empecé a hablar. Y ahora ya se lo voy a leer desde una página de internet que se llama La sutil trampa de la falsa modestia. ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde se da usted cuenta que puede hacer algo que de usted venga y que sea luminoso, que a las personas les puede ayudar sin que usted salga vanagloriado? Que digan, ay, ya vino este mi tío el sanador, que puede serlo. O sea, usted puede ser el tío el sanador o el novio o la novia que con una sonrisa o tocando a la persona ayude. Pero es importante lo del equilibrio, porque a veces podríamos caer en esa falsa modestia de que, ay, no me hagan homenajes, yo no lo merezco, todo viene de Dios. Usted no se preocupe, usted está componiendo. Si me explico, es otra de las manifestaciones de una zona que hemos estado hablando durante muchos años en este programa, que es el ego, y que comúnmente, yo se lo puedo casi jurar, si es que me gustara jurar, lo veo mucho en consulta, que empieza uno a acercarse a esa región de las personas y es casi inevitable, digo casi, porque si hay quien no lo defiende, que las personas lo defiendan de maneras a veces pues atroces. Pueden pasar de un amor así como muy grande al terapeuta o al médico o al psicólogo a un desquiciado odio. Yo lo he visto, me lo han platicado personas y es relativamente frecuente. Bueno, ¿dónde está esa zona? Así que abstractamente, donde podemos equilibrar entre ser verdaderamente modestos o la otra, que por cierto es muy fácil aparentar ser modestos. Bueno, la clave, dice en esta página que se llama La sutil trampa de la falsa modestia, está en estar constantemente alerta de lo que ocurre dentro de nosotros. A usted le daría... es imposible que le dé flojera, porque si todo el tiempo estamos pensando, quiere decir que cotidianamente todo el tiempo hay una región de nosotros en atención de lo que se está experimentando en el interior, tanto emociones, pensamientos, sensaciones, etcétera, la manera como percibimos la realidad. Es decir, es imposible que no dejemos de percatarnos, de percibirlo. Entonces, aquí la única diferencia es estar alerta de lo que ocurre. Lo voy a leer. Siguiendo el hilo de nuestros pensamientos y emociones, podremos detectar las desviaciones, que habla de la falsa modestia, a las que nos puede llevar el ser dos caras, como dicen en algunas zonas aquí en México, o como dicen algunos, según cómo me dan doy, o como la persona me actúa, yo le respondo, como en zigzag, en ping-pong, como en espejo. Que no deja de ser una circunstancia muy abusadora, porque comúnmente, como estamos esperando que alguien nos agreda o nos dé cariño, pues estamos como midiéndolo para, de acuerdo a lo que nos da, responder. Y eso es muy frecuente, créanme que es muy frecuente. Y a la mayoría, no puedo decir a todos, porque he conocido un número, así que bastante grande, de personas que están saliendo de esto, pero un número muy grande de personas, esto nos atormenta, nos hace sentir mal. Porque no solamente nos sorprenden o nos evidencian que no somos sinceros con nosotros mismos y por lo tanto con los demás, sino que a muchas personas nos molesta porque es una especie de personaje de máscara, como le llaman a algunos en el terreno de la psicología, que hemos trabajado durante años. Que por cierto tiene mucho que ver con la mentira, tiene mucho que ver con mentir con los demás o con uno mismo. En fin, las máscaras son como mecanismos que son muy inteligentes, son muy bien formados, tienen más que ver con el aspecto que usted tiene, con el tipo de energías que da y recibe, pues las vamos formando a través de los años. Cotidianamente vienen a través de circunstancias que hayan sido difíciles, como cosas dolorosas, cosas tristes, momentos en que nos sentimos abandonados o dejados o solos o no valorados o no amados. Usted, si quiere hacer una lista de eso, podría incluso hacer uno de esos libros que hemos tanto citado aquí, de que es muy frecuente que las personas, cuando empiezan a quitarse máscaras, empiezan a ver que conforme más profundo vas conociéndote, o sea, quitándote máscaras, que pueden ser, hay quien dice que pueden ser hasta como 5 o 6 por hora en el día, empiezas a ver que quien eres tú realmente no tendría nada que ver con esas apariencias. Bueno, entonces, esto de estar constantemente alerta de lo que ocurre dentro de nosotros, con mucha probabilidad, como dicen los que se dedican a la meditación, o los que se dedican al yoga, o a los ejercicios de percatarse a lo que percibimos, solamente observándolo, sería una manera muy interesante, por cierto, muy cariñosa, de vernos a nosotros mismos. Ver que, en el fondo de todas esas máscaras o de posibilidades de personajes, hay un ser que se podría sentir débil, pero por supuesto que no lo es. Es una creencia que mucha la sociedad, que usted seguramente esté donde esté, yo me he enterado que de repente se me escucha bastante lejos de esta ciudad de Xalapa, aquí en Veracruz, bueno, donde esté le mando mucho cariño, donde usted hay distintos grados como de inquietud social, es decir, hay, según la zona o el ámbito donde viva, hay lugares que es como más difícil salir de noche, o hay lugares en que es más difícil confiar en las personas, hay lugares en que hay más violencia en abierto, ¿me explico? Hay distintos escenarios, pero básicamente en el mundo uno de los escenarios que más se repite y más constatamos a nivel mundial, independientemente de que usted crea o no crea en las noticias que aparecen en los medios, es de que hay mucho miedo. Entonces, eso nos llega a formar, por cierto, es una de las máscaras más frecuentes, que tiene que ver con sentirnos víctima, tiene mucho que ver con que estamos protegiendo a algo que se cree débil. Pues fíjese que no. Bueno, si me quiere creer, las personas cuando empiezan por poner un ejemplo, que lo hablamos la semana pasada de meditación, cuando empiezan a meditar y a darse cuenta quiénes somos en el interior, no hay miedo. Es decir, el ser, pues, así con mayúsculas, así tipo el ser de Parménides, el que es indivisible, el que es eterno, el que se podía comparar muy, muy fácilmente con el alma, no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo a morir? Es inmortal. Entonces, ¿a qué le puede tener miedo? A no ser famoso, a no tener dinero, a no ser protagónico en la familia. Vea cómo mucho de las máscaras están ubicadas justamente en el área del yo. Entonces, para terminar esto que le estoy a usted leyendo y comentando, y pasar a un espacio musical con Bobby McFerrin, cuando seguimos el hilo de nuestros pensamientos o el hilo de las emociones, podremos detectar las desviaciones que nos pueden llevar a caer en una falsa modestia. Es decir, se lo digo así, y perdóneme, nunca será mi intención en lo que siga yo haciendo radio, en esta radio que yo, por cierto, adoro, la Radio Universidad Veracruzana. No lo tome como regaño, porque me lo estoy diciendo a mí en primer lugar. Muchas veces las personas aparentamos con otros. Yo lo acabo de ver hace media hora aquí mismo en las instalaciones de la radio. Las personas a veces no queremos que los demás vean que sufro, o no vean los demás que estoy solo, o que los demás no vean de que me va mal en amores. Yo lo veo en mí y en los demás. Es muy común. La mayor parte de las personas, por ciertos diseños de ingeniería social, estamos muy ubicados en lo emocional y creemos que el triunfo en la vida es encontrar el amor, encontrar a Dios. Sí, es importante, es importantísimo encontrar el verdadero amor, encontrar a Dios para quien crea en él o algo superior, pero no es el centro de todo. Algo que me ha llamado mucho la atención de las últimas corrientes en medicina es que es importante, imprescindible saber la fe de la persona, si cree en Dios o cree en una energía divina o no cree en nada. Es importante, porque ahí se ve el respaldo que tiene la persona, pero eso de ninguna manera es lo único ni lo último, y esa sí es una circunstancia que a mí sí me ha tocado mucho atestiguar como médico en estos 30 años que llevo actuándolo, que cuando las personas ven que todo está perdido, le piden a Dios. Y en muchos momentos sí puede, por supuesto, y lo he visto, sí he visto, créanme, milagros y circunstancias de curaciones que escapan totalmente a la descripción de los libros, ¿sí? Pero la persona también puso mucho que ver y tiene mucho que ver esto con la modestia. Hemos platicado de este tema, regresando al espacio musical, y bueno, se lo vamos a pedir a Soledad y regresamos en un instante. Hacer algo que es muy interesante. Le voy a presentar a usted a Raúl Sánchez Cano, que viene aquí caminando. Es que de verdad está platicando el público que yo adoro esta radio. Y bueno, va usted, Raúl, por favor. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 33 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 5 de diciembre del año 2017. Reciban un cordial, afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del portal de internet en la página www.v.mx/radio. Y lo hace desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México, con su antena de transmisión allá en Acajete, Veracruz. Ya escuchábamos al doctor Conrado Ánimas. Estamos en su programa A Tu Salud. Bueno, nos está hablando sobre la trampa de la falsa modestia. Ajá. Veremos qué nos dice sobre este tema en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas en este su programa A Tu Salud. Bueno, pues ya nos platicaba Raúl sobre que vamos a seguir con este tema de la sutil trampa de la falsa modestia. ¿Por qué cree usted que es sutil esta trampa? Porque efectivamente las personas, insisto, no es de esos chistes como para hacer disque entretenido un programa de radio, es real. Cuando lo he platicado con personas que en mi opinión o de ellos mismos uno llega a saber, es parte como de lo que percibimos de las personas que sí son de buen corazón, de buenas intenciones, que buscan estar bien en el mundo, de repente no es un equívoco, tampoco se trata que uno diga, ay, que soy un tonto, cómo me atreví a ser disque humilde y si en realidad soy orgulloso. Es muy frecuente, porque no es solamente algo que hemos aprendido en la familia o hemos aprendido en la sociedad, a que tengamos esta como doble cara, como se le llama a veces, sino es una manera, insisto, de defendernos ante la agresividad que hay en el mundo, que de alguna forma eso no solamente nos puede llevar a que tengamos, yo sigo insistiendo, que esto de adicciones no es de que la persona fume o tome licor, no, sino que hay otros tipos de adicciones en el interior de la mente, y esos también están muy bien descritos en la bioenergética, de que a veces nos mentimos a nosotros mismos, eso se puede volver una adicción, podemos controlar a los demás, controlar, me explico, hay muchas formas de controlar a las personas, eso se puede volver una adicción porque nos evita el hecho de decir lo que realmente queremos lo común y cotidiano es de que estas cosas uno crea que son muy difíciles, pues no, fíjese. Le voy a leer a C.S. Lewis, autor, que es autor, por ejemplo, de Cartas del Diablo a su sobrino. Es una especie como de cuento muy interesante porque el maléfico ser le enseña a su sobrino cómo inducir a los incautos humanos hacia la falsa modestia. Me explico, lo está formando a convertir al sobrino, que igual puede ser un arconte o un demonio o algo así. Bueno, el maligno, ¿cómo inducir a los incautos humanos? Porque además eso es muy cierto, muchas personas somos muy incautos en lo emocional. Y esto no lo tome como un juicio de valor, es algo que tenemos que aprender a amar, o sea, básicamente. Y esto es lo que dice C.S. Lewis. Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto de la humildad. Cógele en el momento en que sea realmente pobre de espíritu a la persona, pues, y métele de contrabando en la cabeza esta gratificadora reflexión. ¡Caramba! ¡Estoy siendo humilde! ¡Qué bárbaro! ¡No imaginaba! Y le sigue diciendo el maligno a su sobrino, casi inmediatamente el orgullo, este es orgullo de su humildad, aparecerá. Sí, esto puede sonar a juego de palabras, por supuesto que usted me lo comprendió. En muchos momentos, esto no dice C.S. Lewis, lo dice Conrado Ánimas, hay personas que me dicen, ay doctor, no le entiendo. Le digo, ¿cómo no me va a entender que alguien puede presumir de ser humilde? Es cierto, hay personas que a mí me lo han dicho en consulta y yo no los estoy vigilando, yo los pretendo apoyar o ayudar, me han dicho sin darse cuenta de que están presumiendo que aman a su familia, que aman a Dios, que aman a los demás, y pero no es realmente ser humilde, sino es orgullo. Y por eso es tan sutil esa trampa de la falsa modestia, porque las personas, por eso siempre me pongo el ejemplo, no para causarle a usted lástima por mí, pues no, o sea, yo de hecho hay pacientes que, muchos, que me dicen, ¿me va a tener lástima, doctor? Le digo, no le puedo tener lástima, o sea, a nadie, porque todos somos iguales en cierto nivel, y eso es real. Lo que sí puedo observar es que usted podía cambiar o ajustar los hábitos que tiene hacia sí mismo, por ejemplo, como se observa. Entonces, esto, esta obra de Cartas del Diablo a su sobrino, que si usted lo viese desde un punto de vista humorístico, es muy, muy gracioso. Si lo quiere ver en serio, pues casi una descripción de lo que algunos han denominado lo que son las tentaciones, y una de las tentaciones que yo veo que con más éxito ocurre en el mundo, porque hay mucho orgullo y también hay mucha falsa modestia, es justamente esta, de cuando pues la persona dice, caramba, estoy siendo humilde, qué bárbaro, me merezco que me avienten porras, y me explico, y banquete y todo. Pero no es malo que estemos alegres de tener logros, la cuestión es darse cuenta, por eso le decía, estar constantemente alerta de lo que ocurre dentro de nosotros, y que usted se pregunte, ¿no será que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua? ¿No será que yo de por sí tengo que ser, así que, grande en espíritu? Cuando las personas son así, yo lo he notado, no tienen que tener ni estudios, ni estudiar teosofía, ni andarme hablando de Dios. De hecho, las personas cuando son humildes, no se les nota nada de eso. Se les nota un tipo de alegría y de equilibrio que da ganas de estar con ellos. En fin, vamos a un espacio musical y regresamos para despedir este tema de la sutil trampa de la falsa modestia. Muchas gracias, Soledad. Fíjese que aquí viene una cosa que me decía una amiga que ya tenía rato que no, ¿cómo se dice? Citaba aquí en el programa, bueno, no sé si haya escrito fuera de ensayos o de monografías en el terreno de la psicología. A ella siempre le interesó y posiblemente ande estudiando una rama que es muy interesante, muy amorosa, que es la psicología transpersonal, que aquí en México hay, nos ha tocado aquí en el programa invitados, que les mando mucho cariño, a la maestra Bolaños, que estuvo viniendo una gran temporada el año pasado, y es un terreno muy hermoso, porque desde luego que inicialmente uno tiene que como que percatarse cada quien de sí mismo. Para comentar esto y terminarlo, en un instante vamos a tener una breve conversación. Fíjese, en este libro de este autor, ¿cómo se llama? Bueno, de Cartas del Maligno a su sobrino, de C.S. Lewis, el diablo, por decirlo así, intenta hábilmente a usted o a mí o a la humanidad endiosarnos. Es decir, hacernos creer que somos superiores. ¿Por qué? Porque somos buenos. Es una de las máscaras que más supuestamente sostendría el supuesto equilibrio social, de que todos seamos buenos. Entonces, esto de que, caramba, soy humilde, sí, puede ser que la persona sea humilde. La cuestión es, por eso es una sutil trampa, cómo darse cuenta de que de alguna manera brillamos y tenemos una actitud verdadera hacia nosotros y los demás, y que no se nos suba, como se dice. Entonces, en este diálogo que le digo del libro Cartas del Diablo a su sobrino, eso de ser buenos es una terrible trampa, porque al endiosarnos, al sentirnos superiores a lo que éramos antes, dejamos precisamente de ser buenos. Cada vez que nosotros nos sentimos mejor que lo que éramos antes, como se lo estoy leyendo en esta en este blog, dejamos ser buenos. Entonces, para concluir esto, la luz de la conciencia es la que nos puede guiar a través del que a veces son muy oscuros vericuetos de la mente. Es de nuevo lo que le dije al inicio de esta lectura. La clave es en estar constantemente alerta de lo que ocurre dentro de nosotros. Ay, pues, fíjate, estoy con una queridísima amiga, admiradísima psicóloga. Sí, es cierto, siempre que te veo me iluminas la cabina. Sí, fíjate, esto podía ser falsa modestia mía contigo, sí. Podía ser un manejo. Y eso es como muy común, bueno, Azucena López, uh-huh. Aquí presente. Gracias, Conrado. ¿Cómo ves eso tú como psicóloga? Que a veces podemos aparentar ser buenos o amorosos y estarle dando al otro nada más pura apariencia. Considero, Conrado, que todo esto tiene que ver con procesos de formación que tenemos desde niños, aprendizajes incluso, y a veces es cultural. Te enseñan a tener ciertos comportamientos, que es correcto, que seas amable con el otro, procesos de seducción también que a veces solemos tener. Uh-huh. O sea, pueden ser muchos motivos. Por otro lado, según la teoría de personalidad del Eneagrama, hay eneatipos también que tienden un poquito más a utilizar estas máscaras. Todos tenemos máscaras, ¿no? Uh-huh. Todos tendemos a, dependiendo a la persona que tengamos enfrente, es a veces como nos comportamos. Entonces, considero que tanto la humildad como la modestia o la falsa modestia, como tú dices, tienen que ver nuevamente con un proceso de reconocimiento, un proceso de autoconocimiento, un proceso de conciencia, de poder saber por qué en algunos momentos puedo actuar de una forma y por qué en otros momentos actuar de otra, y conocer las máscaras que utilizo, ¿no? Eso es muy bonito, porque esto que estaba yo leyendo, que por cierto hablaba de este Staples Lewis, el que hizo lo de Narnia, las crónicas, uh-huh, de que hay que estarse observando uno mismo en el interior, los procedimientos, y ver que a veces podemos ser doble cara o convenencieros o de cierta manera hasta como hipócritas con uno mismo y los demás. Sí, a veces no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo con nosotros, ¿no? Sin duda que también somos pues seres humanos, somos seres espirituales, pero también somos animales, uh-huh, uh-huh, ¿no? Y estamos condicionados por necesidades básicas que dependen a veces de ciertos estímulos y que nos cuesta en muchas ocasiones pues manejar, y sale lo que se puede, ¿no? En el momento, dependiendo, claro, el estímulo que tengamos. Entonces, considero que sí es importante seguir fortaleciendo en este proceso de quién está hablando, ¿no? soy lo que hablo, soy lo que digo, o soy el que hablo, soy el que digo, ¿no? Ajá. Entonces, es interesante, ¿no?, el proceso de autoconocimiento, claro. El proceso de trabajo con la humildad y la modestia, que realmente cuando hablamos de humildad estamos hablando de un proceso de ser, ¿no?, y de ser auténtico, pero se confunde en muchas ocasiones, y también la modestia, ¿no? Oye, pero yo te lo pregunto, y desde luego, porque yo también lo he notado las veces que estuviste viniendo al programa, que le tienes gran cariño a las personas, y que debe ser recíproco, pero ¿por qué las personas a veces tenemos tanto terror o miedo a ser humildes? Me parece que porque uno considera que ser humilde es porque eres tonto o débil, o si eres mujer porque es fácilmente manejable, eso me han dicho. Sí, yo creo que son dos cosas, Conrado. Una tiene que ver con que no nos conocemos, y otro, cuando hemos sido sencillos y cuando hemos sido nosotros mismos, no siempre se reconoce, y a veces nos va mal, ¿no? A veces ser sencillo, como dices tú, es sinónimo de ser tonto, y entonces me ven la cara, y a quién le gusta que le vean la cara, ¿no? Pero cuando tienes un proceso de autoconocimiento y sabes lo que eres, y sabes que no eres lo que el otro cree, si no sabes lo que eres, que tiene que ver con un proceso bastante profundo, y a veces no tan profundo, es simplemente ser, ¿no? Y lo encontramos muy comúnmente, bueno, recuerdo ahorita tantas mujeres con las que he compartido en Chiapas, en el sur de Veracruz, mujeres indígenas, con un gran potencial de saber quién son, ¿no? Y tú les puedes decir lo que te venga en algún momento, y la firmeza de su verdad y de su conciencia de sí mismas en este contacto con la Madre Tierra es impresionante. Entonces, considero que pueden ser estas dos tendencias, una que pues no es lindo sentirnos tontos, ¿no? Que no es bueno, y que a quién le va a gustar, entonces mejor no, ¿sí? Y por el miedo que tenemos también a ser lastimados, ¿no? Pero bueno, ya dando cuenta de que nos quedan nada más 4 minutos, me encantaría, te lo voy a preguntar, ¿por qué es útil? Te lo pregunto a ti como mujer y como psicóloga, ¿por qué es útil ser humilde con uno mismo y con los demás? Porque efectivamente, cuando uno trasciende esa tranca de decir, bueno, que me vean un poquillo ahí como ingenuo o tierno, sí tiene sus porqués en salud, ¿eh? ¿Por qué es útil? Porque es un tema de amor. Es un tema de amor con nosotros mismos, es un tema de reconocimiento, es un tema de aceptación de lo que somos. Y solo cuando yo comienzo a amarme a mí misma, y cuando comienzo también a aceptar lo que soy con todas sus condicionantes de emociones, capacidad intelectual, a nivel corporal, el cuerpo se va desgastando con los años. Cuando yo voy reconociendo que soy un ser en proceso, y que estoy de camino en esta tierra, y que solamente voy a estar en un tiempo, y va a llegar el momento en que me toca también trascender, tener esta experiencia de desencarnar del cuerpo, es entonces cuando podemos entonces avanzar un poco más en libertad. Entonces, estamos hablando de un tema de amor, un tema de amor con nosotros mismos, de aceptación con nosotros mismos, y por supuesto, cuando esto se logra con nosotros mismos, se puede dar también con los demás. ¡Ay, qué bonito! Se oye muy romántico, es claro. Una tarea no, pues es bien cierto. Importante y necesaria, de poder vivir lo que somos, o sea, la humildad no entendida desde tonto, sino de saber quién soy, esto es lo que tengo. De autenticidad. ¿Ya viste, Guillermo Bautista, querido? Hay que ser romántico en el buen sentido de la palabra, porque sí, luego uno sí. Se pasa de cariñoso, de coqueto. Platícanos de CEPI, así que en estos 2 minutos que tenemos, por favor. Claro que sí. CEPI es una organización civil. Ahorita estamos trabajando en hospitales y haciendo jornadas de salud en comunidades como organización civil. Y CEPI, junto con el Centro Crecer, que están ahorita ya apoyándose, trabajamos para apoyar a las personas. El Centro Crecer trabaja de manera independiente, no es una organización civil, dando apoyo psicológico, psicoterapéutico, consulta médica, acupuntura, reiki, reflexología podal. Ahorita estamos dando algunos cursos. Viene el próximo sábado 9 y sábado 16 un curso bellísimo de numerología sagrada para saber qué fuerza traemos de acuerdo a la fecha de nacimiento que tenemos. Entonces, es una experiencia muy bonito para conocer cuál es tu misión, con qué regalos llegaste, ¿no? Un poco más, qué bonito sí, es eso. Astrológico. Y también tenemos un curso de cerrando ciclos para trabajar con todo el tema del cierre del año, revisar qué ha pasado, por dónde vamos avanzando, qué retos tenemos, ¿no? Cómo podemos seguir creciendo en este proceso de que estamos llevando a la trascendencia, ¿no? Que queremos llevar de verdad de ser seres evolucionados. Entonces es un taller muy bonito que se va a dar el 18 de diciembre, también ahí en el Centro Crecer, ¿Y dónde está ubicado CEPI, para quien no conozca, aquí en Jalapa? Claro que sí, estamos ubicados a media cuadra de la Iglesia de la Divina Providencia o de la Escuela Hugo Toff, calle Francesci Loza número 7, Colonia Centro. El teléfono es el 166-4092, celular 2281-821-83. Pueden llamarnos y con gusto les damos información de todos los cursos, talleres, terapias y consultas que tenemos, Conrado. Bueno, pues nos despedimos. Azucena, ¿alguna otra cosa más que quieras platicarle al público? No, pues a saludarlos a todos e invitarlos a que aprovechen esta vida con la conciencia de que estamos de paso y que cada día podemos ser mejores personas en ese tema de la humildad y la modestia auténtica. Sí, no la falta de modestia. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Soledad. Saludo a Guillermo y a Raúl, y continuamos el próximo jueves en este programa Sería tu Salud. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 5 de diciembre del año 2017. Tengo la alerta Amber de Leonardo Sánchez Flores. El 18 de septiembre del año 2017, el bebé Leonardo Sánchez Flores fue sustraído del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso en Oaxaca, Oaxaca, por una mujer desconocida de 45 años de edad, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad del bebé se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Leonardo Sánchez Flores nace un 16 de septiembre del año 2017, contaba con 2 días de edad, su nacionalidad mexicana, sexo hombre, cabello lacio, corto, color negro, ojos color café oscuro, su estatura 52 centímetros, su peso 2 kilos 800 gramos, y como señas particulares tiene una mancha roja en la frente, orejas con puntas alargadas. Cualquier informe sobre Leonardo Sánchez Flores, favor de llamar a la alerta Amber México al 01800-008-5400. También tengo la alerta Amber de Scarlett Cruz Manjarres Obando. El 21 de noviembre del año 2017, la adolescente Scarlett Cruz Manjarres Obando salió de su centro de estudios ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. De las investigaciones se desprende que se encuentra en compañía de...